Le vamos a contar acá a los oyentes que una noticia no tan grata. Tenemos acá la info. Se encuentra en peligro un territorio de profunda significación para los pueblos originarios de San Marcos Sierras y alrededores. Los cerros Blanco y Negro, amenazados por la minería depredadora del medio ambiente y estos lugares claves de la cultura indígena. En este caso de la etnia Comechingón. Bueno, la familia Tulián hizo un video, ¿verdad?, encabezado por dos de sus referentes, Mariela Tulián y Juan Carlos Capitulián, con el que vamos a estar en entrevista ahora en breve. En breve nomás. Y también junto a profesores y estudiantes de la Universidad de Córdoba, quienes llevan adelante el proyecto de reconocimiento y mapeo arqueológico titulado Tierra de Comechingones desde el 2014. A partir de este año, cada intento de destruir los cerros fue impedido por las comunidades originarias y les vecines. Y así seguirá siendo, ¿verdad? Vamos a estar ahí ofreciendo resistencia para que estas cosas no pasen. Todo nuestro territorio se encuentra dentro de la Reserva Arqueológica Quilpo y es zona roja del ordenamiento territorial de la Ley de Bosques, que es la Ley 9814, donde no se permiten actividades depredadoras. Así que, bueno, en breve vamos a estar ampliando. Y volvemos para hablar con Capi Tulián. Buenos días, Capi, ¿cómo estás? Te saludamos acá de Mañana Sin Tapabocas. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, la audiencia. Buen día, Capi, ¿qué tal? Acá el Tete te saluda. ¿Podrías contarnos un poquito cuál es la situación que está sucediendo en el territorio, vos que estás más informado? Bueno, en lo que yo estuve averiguando, todavía no subí hasta Cerro Blanco, Cerro Negro, que calculo que lo voy a hacer en el día de hoy. Bueno, solamente tengo información que me fueron pasando la gente, bueno, de la zona, que anduvieron vehículos, que estuvieron haciendo un cateo para un estudio de los minerales. Y bueno, nosotros en todo lo que venimos trabajando sobre ese lugar queda dentro de la Reserva Cultural Quilpo, o sea que eso tiene una normativa en la cual, bajo la ley 10.310, que protege los sitios. Y también estuve hablando con la gente de Patrimonio Cultural de la provincia, Agustín Manes, Alfonso Uribe, los arqueólogos, y el director Fernando Blanco. Estuvimos hablando de, bueno, si habría algún permiso, algo que estuviese, que se hubiera dado en este transcurso del año pasado o algo, o si hubo algún impacto cultural hecho, en el cual, bueno, normalmente la gente de patrimonio, cuando va a ver un tipo de estudio, avisa a las comunidades que estamos dentro del territorio, y entonces ahí es como que no hubo algún aviso de esto. Solamente allá en el 2019 hubo un pedido de impacto cultural que lo iba a hacer una arqueóloga, Soledad Recalde, que está trabajando en Cerro Colorado, en el cual ella me llama en allá cerca de noviembre del 2019, y yo le expliqué la situación, que eso está dentro de una reserva arqueológica y que hubo un par de clausuras en distintos tiempos, así que, bueno, no había tal permiso, y ya creo que de ese momento ya la gente de patrimonio ha dicho de que ese lugar, por la cantidad de restos arqueológicos que hay en el lugar, no se van a tocar. Y bueno, y ayer me confirmaron exactamente lo mismo, Fernando Blanco, me dijeron, bueno, esto, si la gente va a entrar, bueno, esto ya va a una denuncia penal directamente y que justamente ya hay un, ya se había dictaminado que la justicia, que bueno, que en eso, porque ya hubo denuncias anteriores, entonces bueno, es como que por ese lado estamos medio protegidos, pero nunca sabemos las decisiones del gobierno sobre minería. Entonces, bueno, siempre uno está peleando con grandes, así que es difícil que, o sea, tienen abogados, tienen dinero para hasta para comprar dignidad, digamos. Capi, Entonces, perdón, recordamos que sí. esta es una zona que ya hubo otros intentos, ¿no? En años anteriores, es una zona que evidentemente está en el foco de las empresas de De los querer explotar, intereses. exactamente, de querer explotarla, y ya de alguna manera se había interrumpido en otras ocasiones, ¿cierto? El avance de la minería en ese lugar. Sí, se interrumpió en, o sea, porque se clausuró. Tres veces se clausura. Bien. Entonces, o sea, dos veces, la primera vez alcanzaron a hacer camino hasta Cerro Blanco, que son 2 kilómetros y pico. Montón. Entonces, bueno, por no tener permiso impacto ambiental ni cultural. Y Y también, ¿sí? Sí. hola, hola, sí, no se escuchaba. Te quiero hacer una preguntita. ¿Tenemos nombres? ¿Nombres de quiénes son? ¿Nombre de la empresa o es algo gubernamental? No, ¿verdad? Es una empresa privada. Era, sí, una empresa privada, pero tiene que ver con el gobierno también, o sea, era José Luis Calvo en tres veces anteriores, los que anduvieron ayer no lo sabemos, Ah, todavía porque, no se bueno, sabe quiénes son. ¿quiénes son? Porque no pasaron fotos de los vehículos ni nada como para hacer un rastreo, quiénes son los propietarios. Pero bueno, ahora vamos a estar un poco más atentos y así tenemos la información. O sea, yo si hubiese podido ir ayer, quizás hubiéramos sabido quién es, qué gente era y si contaban con algún permiso de minería. Porque hasta mañana no vamos a saber, porque recién, no, el miércoles vamos a saber que es el día hábil. El primer día hábil de la semana, como si ha habido un permiso de parte de minería, algo de eso, que yo no lo creo que haya. Me parece que esta gente se está metiendo así nomás, y lo cual es ilegal. Sí, Y en como lo que vuelvo a decir, la gente de patrimonio, no ha dado ningún tipo de permiso para hacer impacto cultural, porque ellos tienen que estar sabiendo y aparte ahí avisan el Consejo Indígena, en el cual también soy integrante, el Consejo Indígena de la provincia, exactamente. también. De eso te quería Así. preguntar, Capi, para los que recién conectan la radio, estamos hablando con Capi Tulián, que pertenece, digamos, a Agrupación de Pueblos Originarios, además de ser concejal por el Frente Taipichín, ¿cierto? Contanos un poco cuál es el rol desde Pueblos Originarios, cuál es tu, si tenés una jerarquía, cómo se conforma. Sí, bueno, soy, bueno, referente de la comunidad originaria Taipichín o Curaca, Curaca de la comunidad, o sea, el que representa la comunidad en el, y también integro el Consejo Indígena de la provincia que bueno, que sería como un apéndice de la que está dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Perfecto. Y nuestra comunidad en el 2018 fue reconocida por un decreto número 008 que nos reconocen como pueblos originarios. Digamos, Capi, que realmente estás en una posición a nivel social, ¿no? De la comunidad, ocupando roles importantes en los que, digamos, te toca cultivarte y ponerte al tanto de temas bastante importantes y jodidos, si se quiere, para lo que es el territorio, ¿no? Y seguir peleando y por los derechos de lo que son los pueblos originarios, de conservar el territorio. Cierto, digamos, esto es algo que todo el tiempo, digamos, estás en esa historia. Sí, totalmente, porque bueno, nosotros tenemos muy expuestos los sitios arqueológicos. Aquí mismo en San Marcos se están destruyendo varios lugares y entonces, bueno, todo el tiempo tenemos que andar tras ellos. Y bueno, hace poco estuvieron haciendo asado arriba de la piedra de los morteros ahí en el río, hace Sí, poco nadie se nos hace cargo. enteramos y tremendo. Y entonces, bueno, aquí creo que, creo, y lo que estamos hablando con la gente de patrimonio, que vamos a tener aquí derecho a la justicia, porque no se frena de ninguna cosa, de ninguna forma. Eso te quería Porque preguntar. nosotros... Capi, te quería hacer una pregunta. ¿No hay una convocatoria para ir ahí, para ver entre todos, qué sé yo, tipo una resistencia, por decirlo de alguna manera, una convocatoria al pueblo? ¿Solamente van a esperar hasta el miércoles y a partir de ahí van a anunciar algo? ¿Cómo están organizando eso? En el caso de que la justicia haya dado, ¿no? Como un permiso o algo, ¿cómo nos manifestamos en contra acá los del pueblo para colaborar? Nosotros lo que a nosotros dice patrimonio que si esta gente ha entrado al lugar, hay que hacer directamente una denuncia penal porque no hay permiso, o sea, de la parte patrimonio no lo van a dar permiso, ya que eso es reserva y la cantidad de resto arqueológico que hay en ese lugar. O sea, no, nosotros, cuando se hizo un impacto cultural de parte de la gente patrimonio y bueno, y la gente también estuvo gente de minería, que en aquel momento estaba Julián Montañez, que representaba minería, y bueno, él que estaba a cargo de ese sector, viendo la parte cultural del lugar, dijo, en este lugar no se puede tocar porque hay muchos restos arqueológicos, ya sea desde tiesto cerámico y bueno, punta de proyectiles y bueno, muchas cosas. Morteros y bueno, algunos aleros importantes sobre Cerro Negro, porque son dos cerros que están ahí enfrentados muy cerca. Entonces, bueno, también participó un representante de la parte de derechos humanos en esa época y también dijo lo mismo, en este lugar no se va a poder dar un permiso minero, porque en realidad querían bajar los dos cerros, quieren siempre empezar con el Cerro Blanco, pero querían continuar con el Cerro Negro también. Bien. Así que en el Cerro Negro también hay dormidero de cóndor, que también ese cerro estaría protegido por la ley justamente del cóndor. Entonces, a donde hay lugares que hay anidan o tienen sus dormideros o paradores, esos cerros están protegidos por esa ley. Bien, Capi, desde acá de la radio Garabato, obviamente te agradecemos tus palabras, que estés para contestar, para aclararnos un poco cuál es la situación. La radio está al servicio para que desde la comunidad Taipichín, y ya sea como concejal del Frente Taipichín también, puedan amplificar la voz y en caso de que se necesite una convocatoria de la comunidad, del pueblo, está acá el servicio La Radio para todo lo que quieras informar. Nosotros te agradecemos muchísimo. Si querés cerrar, redondear con algo, y nada, esto, informar lo que quieras, y desde ya, muchísimas gracias, Capi. Bueno, yo en el día de hoy voy a tratar de comunicarme, porque aquí en zona no hay señal, con Silvia Alcalde, que es una ex directora de la Escuela 25 de Mayo, que, bueno, está muy comprometida con el ambiente, y con el griego que está en la juntura de camino. Algunos de ellos me va a pasar alguna información si es que no puedo ir a la tarde. Pero bueno, mi intención es recorrer el lugar para que tengamos, digamos, una información fidedigna y bueno, y sacar fotos y algo de eso para ir haciéndolo público. Muy bueno, y si tenemos que manifestarnos, los manifestaremos. Así será. Porque es la única forma de que nos escuchen y hacer público lo que pasa en cada territorio. O sea, yo creo que en muchos territorios de Argentina no puede ser que todos tengamos problemas con los gobiernos y siempre los indios son los que van perdiendo. Yo creo que esto tiene que empezar a cambiar y creo que es el momento de empezar a trabajar muy en serio. Y trabajar en conjunto los pobladores con las comunidades también, ¿no? Ponernos todos y hacer un gran equipo. Totalmente, es así. Es como yo lo pienso. Bueno, Capi, muchísimas gracias, que vamos tengas una buena jornada y mantenernos al tanto, obviamente. Tal la Radio cual. Garabato va a estar siguiendo esto todos los días un poquito, así que de vos depende también que nos conectes con la información verdadera. Muchas gracias. Muchas gracias, Capi. No, gracias a ustedes y bueno, los mantendré informados sobre lo que vaya sucediendo. Así será entonces. Y mañana lo que tenga de información que me dé la gente de patrimonio, bueno, se las comentaré. Muchísimas gracias, Capi. Muchas gracias a todos. Hasta luego, buen día. Hasta luego.